la evidencia. Siempre te amaré. Hoy me encuentro en tu presencia, humillado a tus pies, reconociendo tu grandeza y tu poder. Hoy quiero que mi canto alegre tu corazón, que me mires con agrado como tu adorador. Porque de él mana la vida. Me sobran los motivos.